bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio, gentileza de podcast y radio de ciencias en español. Hoy, jueves 15 de febrero, 16º programa de la temporada, tenemos con nosotros a Lito, Miguel, que ahora mismo nos encuentra aquí, pero es una historia que ya hablaremos, José Luis, Agustín, Luis María, David, Alejandro y aquí en el control, Luis Miguel Soto. ¿Qué tal? Buenas noches. Un jueves más. Estamos aquí hoy, tenemos la mesa repleta. Como tú decías, falta Miguel porque se nos ha olvidado una cosa y ha ido corriendo a su casa por ella, que es el que más cerca vive. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esta semanita a todos? ¿Bien? Atareadillo. Me han dicho que está usted ya en capilla con el nuevo artículo, traduciendo el nuevo artículo, ¿no?, para la revista. ¿Vale? Coméntanos un poquito. Como siempre, la última quincena antes de la aparición de la revista me llegan los artículos en la lengua de Shakespeare para que le dé la transforme a la lengua de Cervantes. De Cervantes, exactamente. Y estoy en ello. Llevo un par de días trabajando en el artículo. Queda feo decir de qué, porque todavía no ha salido. No, claro. Pero ahí estamos. En cuanto se publique en primicia, eso lo tenemos, ¿no? ¿Se puede decir cuál es? Sí, Universo. La revista Universo. Se puede descargar, enteramente digital. Es la página astropublishing.com. Astropublishing.com, allí la tenemos en distintos idiomas. Sí, la podemos bajar, creo que inglés, italiano, francés, portugués y español. Y español, ¿vale? Y en la versión en español, que la traducen directamente del inglés, porque originalmente es italiana la revista, ¿verdad? Sí, el idioma francés, el portugués y solemos es tener que esperar que del italiano pase al inglés, y el que inglés más internacional. Y todo el mundo ya los demás traductores tiramos de. Eso que la versión en español, pues tenemos aquí nuestro amigo Don Manuel Jiménez del Barco, que es uno de los traductores, y nos cuenta aquí en primicia siempre los artículos. Pero una vez que salen, porque no quiere destapar tampoco, ¿verdad? Antes de que salgan quedaría feo. Uh-huh. Pues nada, empezamos un jueves más nuestro programa, y como ya llevamos un par de semanas de nuestro querido mes de febrero, tan cortito y tan carnavalero, ¿verdad? Sin hablar de la revista, quiero empezar hoy hablando de nuestra querida revista Astronomía, que la vamos dejando, y me gusta siempre comentarla a principio de mes, que es cuando uno se la compra, ¿vale? Sobre los artículos que tiene más importantes, y va a haber cuatro cositas de astronomía que viene muy bien. La portada de febrero de la revista Astronomía habla de asteroides activos, ¿vale? Viene ahí un pedrusco gordo, que no es otro que nuestro querido el Churi, ¿cómo es? El famoso Churi. Ah, sí, el Churi. Entero como era. Churyumov Garaximenko. Algo así, ¿eh? Churyumov Garaximenko. Ahí está, que se parece un milagro que me acuerde. Milagro, pero se acuerda. Yo le llamo Churi, así como de colegueo, ¿no? Churi. Pero que el famoso patito, que parece un pato de esos de goma. Ahí está el en portada, ¿no?, sobre un fondo estrellado. Vienen las tres cosas que vienen, aparte de esta, que vienen en portada: colonización de una nueva Tierra con microorganismos, historia de astrónomos, que habla de Georges Lemaître, y en banco de pruebas tenemos un Dobson de 203 y 5 de F5, ¿verdad? Bueno, venimos primero a la parte de las secciones. Las secciones al principio, que habla de noticias cortitas. Tenemos que destacar siempre me gusta destacar algo de astronomía local: miradores de estrellas en los predroches, ¿vale? Y una experiencia astronómica, o sea, entre gastronómica y astronomía, en Aras de Olmos, que hay allí un observatorio muy chulo. Bien. Más cosas. Aras de los Olmos, qué buenos recuerdos. Aras de los Olmos, ¿te acuerdas? Tú fuiste uno de los que fuiste allí por esto era por Soria, ¿no? ¿Por dónde era aquello? No, esto es en Valencia, en la Sierra Norte de Valencia. Ya, Sierra Norte, donde tú fuiste con lo del tema del máster. Ahí se hacían las prácticas del máster de astronomía y astrofísica. Correcto. Bueno, pues ya hay unas jornadas aquí, unas jornadas astronómicas. Será entre gastronómicas y astronómicas, supongo. Bien, nos informan de las paellas, tienen que haber por ahí, ¿no? Tienen que haber unas paellas, vamos, Excelente. Como las que hay el domingo a mediodía en mi casa, más o menos. Más o menos, más o menos. He llegado a un buen momento, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches, ha llegado perfectamente. ¿De hora de comida? Enseguida Miguel está aquí a punto. Hablamos de paella. Dice que va a preparar una paella José Luis. Sí. No, lo hace muy bien, ¿eh? No es la primera que hago para ustedes, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Damos fe. Y que no sea la última, por favor. No, por Dios, por Dios. Estamos preparando ya, ahora en primavera, queríamos hacer algo de... Este año no hemos hecho nada de cohetes. Y algo de cohetes con paella debe ser algo genial, ¿no? Pues sí, pero vamos... Lanzamiento de cohetes y paellita en medio del campo. Que usted no se preocupe, nosotros buscamos más actos para estar siempre que usted se ofrezca. Cualquier acto es bueno, bueno. Vamos cojo ya este año. Este año no había mosto. Claro, este año estamos, vamos. Las buenas costumbres gastronómicas. No se pueden perder. Eso no lo pero venga, no perdamos el hilo, vámonos. Vamos con lo siguiente. El tema fundamental, de los que viene en la revista es la búsqueda de una nueva tierra y su colonización mediante microorganismos, ¿vale? Es una mezcla de astrobiología un poco planetaria y viene cómo se podría colonizar una tierra nueva, un exoplaneta tipo tierra, con microorganismos. Entonces, nos habla aquí, pues, primero de cómo se obtienen los métodos de obtención, que eso está muy bien, porque viene un esquemita muy claro de métodos de detección de exoplaneta, velocidad radial, astrometría, microlentes, fotometría, paralaje, clíster de binaria, un montón de métodos de obtener planetas, ¿vale? Y vienen aquí todos como un esquemita muy, muy chulo. Y después nos habla, claro, si vamos a colonizar un planeta con microorganismos, pues tenemos que si diatomeas, que si... cianobacterias, habla un poquito también de biología, como no puede ser de otra manera. Bien, asteroides activos, es lo que he dicho yo, que venía el Churi en portada, ¿no? Dice, asteroides activos, o cuando un asteroide se comporta como un cometa, es el subtítulo, ¿vale? Interesante artículo, sobre uno de los cuerpos más estudiados de los que hay en el sistema solar, como son los cometas y los asteroides. Bien. En observación tenemos observación del sistema solar, la Luna y 3 eclipses lunares, ¿vale? Ha habido 3 capítulos sobre la Luna, por este ya habla sobre la Luna, eclipses lunares. Sus respectivos esquemas y este año tendremos alguno de ellos incluso muy visible aquí en agosto y tal. Más cosas, efemérides de observación, planetitas... tenemos escasez de planeta últimamente, lo que hay son muy demasiado temprano. Más cosas que tenemos para comentar, meteoros, ¿vale? A ver dónde encuentro, aquí, Orión, a ver si encuentro, ¿dónde está esto? Aquí bueno, el artículo del personaje de la siempre dedican a un astrónomo y este es Lemaître, el cura que propuso la teoría de la expansión del universo. Fue el que propuso, es un cura católico, que se codeaba, físico, por supuesto, que se codeaba con Einstein, con toda esta gente, para que después digan que la religión y la cosmología y la ciencia pues no pueden ser unidas, pues Lemaître es un exponente de este tema. Bien, una pequeña historia sobre Lemaître. En banco de pruebas tenemos Omegón, Omegonum Dobson de 203 milímetros de apertura F5 y nos cuentan pues todas sus virtudes, su luminosidad y todas sus cosas sobre esto. En astrofotografía, por supuesto, y eso ya lo comentamos, vienen tremendas fotos de M52, de M13, de la galaxia Andrómeda, pero nos quedamos, como no, con nuestra querida Pléyades, de nuestra amiga Guadalupe Fernández Vega, ¿vale? Eso lo comentamos lo primerito de todo, es la imagen además del mes. Pero hay otras fotos también muy chulas, ¿vale? Hay una circumpolar aquí muy, muy aparente, ¿ok? Bien, y ya viene un poquito de los cosmonautas, o sea, las cosmonautas olvidadas, ¿vale? No solamente Telescova subió al esto, sino que hay otras muchas, y habla aquí un poquito sobre ella, No solamente todo el mundo recuerda a Valentina Telescova, que es la primera, pero hubo muchas otras y que han caído en el olvido. Bien, y ya por fin las noticias breves y con esto terminamos un poquito en espera ya de dentro de un par de semanas. Tendremos a la vez el nuevo de astronomía que será del de marzo y el nuevo de universo. ¿Ok? Pues hasta aquí mi pequeña sección de comentar a la revista. Como siempre hago, recomendarla 100%. Es la revista puntera en español sobre astronomía que tenemos y hemos de apoyar nuestra ciencia y nuestra revista, ¿vale? No quisiéramos que por falta de gente que la leyera y que la comprara, pues nos quedáramos sin nuestra querida revista antigua, Tribuna de Astronomía, hoy en día Astronomía. Muy bien, pues pasamos a otro tema que me gustaría, antes de pasar a que Lito ya empezara su sección y nos presentara un poquitín la que es nueva y tengo curiosidad, me gustaría que Alejandro, que lo tenemos aquí, Alejandro trae un libro, como otras muchas veces, que me parece que no te lo has leído todavía. Sí, muy bueno. Buenas noches. Me tenéis que disculpar la voz, sí, porque vengo de un proceso... un gripal, un poquito. No lo sé. No, catarralo. No lo han identificado todavía el médico de cabecera. Es un catarro no identificado, por ahora. Simplemente te dicen, ¿tiene usted paracetamol? No, pues... Pues hola, toma. Ahí está. ¿Y ibuprofeno? No, pues toma usted, otra caja. Y reposo, está. Y mucho líquido. Entonces no sé lo que tengo. Es como si fuera la tu abuela te diría lo mismo, casi, ¿no? Vas a abuelita, ¿qué tengo? Toma, paracetamol y esto. Pasa que nuestras abuelas no escribían en el ordenador. Claro, y lo que te da una sopa buena de esas de caldo de puchero, que eso sí que te ponía bien. Total, que disculpada la voz, ¿eh? Nos trae un libro muy interesante que dices que te lo estás empezando ahora, pero cuando lo leas un poquitín más nos traerás una reseñita un poco más... Sí, a mí es que se me ha ocurrido, para ir variando un poquito o ampliar lo que ya hacéis aquí, como la otra semana o hace 15 días, me parece, presenté un libro de filosofía, eso pues... Es. Ahora algo más próximo a la astronomía y como creo que también a la mayoría nos interesa mucho o hay grandes aficionados al mundo de la egiptología, pues efectivamente el libro se llama La astronomía en el Antiguo Egipto. Está muy relacionado con el tema de la astronomía porque uno de los principales legados que nos dejó esta civilización, aunque no trabajaron mucho en mucha profundidad sobre este aspecto porque sus matemáticas tampoco eran muy avanzadas, pues fue la astronomía. Entonces se me ocurre hacer una pequeña breve reseña de este libro y si queréis ya comentamos en otras semanas o meses los capítulos que nos puedan ser de interés, porque algunos estarán desfasados o tendrán relación con la mitología o cosmogonía. Pues este libro básicamente... es de un científico de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un eminente egiptólogo, y entonces da respuestas a cosas que hay otras personas que se dedican a ver más allá del mundo real y fantasmas, ¿no? Entonces, sí, pero que digamos que es una cosa seria, no como lo que sale últimamente, que te lo comentamos tanto off the record, que es la teoría de los antiguos astronautas alienígenas. Efectivamente, esto va en contra de los piramidiotas, que también suelen llamar. Sí, que dicen, temporada 7, capítulo 12, y siguen con alienígenas, temporada 8. Digo, no, esto es sé qué van a contar más. Esta es la tercera edición ya, es un estudio científico, vamos, ya te digo, es un reputado egiptólogo. Muy bien. Y tiene varias secciones que si queremos pues podemos ampliar en otros apartados. Muy bien. Empieza hablando de la cosmogonía, es decir, el origen y fin del universo según los egipcios. Daros cuenta que antiguamente esta gente, como no había científicos, todo lo llevaba a la casta sacerdotal, pero dentro de esa casta había unos sacerdotes dedicados a la observación astronómica. Evidentemente no tenían los aparatos que luego hubo más tarde, como el telescopio, entonces están limitados. Pero gracias a esas observaciones, por ejemplo, eso de las pirámides que tienen alineaciones astronómicas determinadas, pues este libro da respuesta también a eso, porque tienen esas alineaciones, porque esas construcciones tan perfectas. Los egipcios, al igual que los romanos, lo que hacían era una aplicación práctica de las ciencias. A lo mejor no entraban a debatir pues de dónde venía esto. Eso era más de griegos. Prácticas. Eso era más de griegos. Claro, claro. Ir al teorema y a las cosas. La filosofía y de dónde salió la ciencia. Pero ya eran prácticos, ¿no? Entonces, si queréis, voy comentando las secciones así en un minutito y luego pues ya se puede ampliar. Yo de lo que recuerdo de cuando di, que yo también soy muy aficionado a la cultura egipcia, me gusta, que la astronomía la utilizaban básicamente como era una civilización basada en la agricultura, como la cuna pues era para tener un calendario en el cielo importante saber cuándo las cosechas, las crecidas, las crecidas del Nilo. Eso era muy práctico, como dices tú, ¿no? La astronomía práctica. Efectivamente. El sirio, por ejemplo, yo sé que significaba mucho para ellos, sí, y, sí, sí. Y marcaba mucho su calendario. O sea que es una astronomía totalmente práctica. Efectivamente. Sí, sí. Hablando, Lito, a colación de lo que dices del calendario, fue la primera civilización que construyó y ideó el calendario civil de 365 días, uh-huh, que luego en su evolución dio al nuestro. Uh-huh. Pero fue el más preciso, porque anterior a esta civilización se empleaban los calendarios lunares, con los errores que tenían, claro, del mes de 28 días y tal. Fueron los más precisos en ese tema, como ya he explicado antes, con la limitación, la acotación que tenían de unas matemáticas muy básicas. Muy básicas. Que sepamos. Porque también es verdad que hay estudiosos que dicen que se ha perdido tanto de esta civilización que no se puede saber, ¿no? Claro. Exactamente qué sabían de matemáticas. Porque todo lo que sabemos es por papiros, el papiro de Rin, el papiro de Berlín, que ha llegado a las manos de los científicos. Y por las piedras que hay talladas y poco más. Y los jeroglíficos, claro, claro. Hasta que no Champollion no pudo, a través de la piedra Rosetta, descifrar el lenguaje, pues no se pudo saber otra cosa. En el libro también da una explicación del astrónomo egipcio, las funciones y qué instrumentos de observación empleaban, el calendario, como he dicho antes, el calendario egipcio, el civil, calendario lunar, la medición del tiempo, los relojes estelares, uh-huh. Las otra cosa que no sé lo que es, pero Lito quizás lo sepa más, las clepsidras también. Las clepsidras son relojes de agua. O sea que fíjate todo lo que tenían esta gente. Sí. El cielo para los egipcios, el sol, la luna, los principales planetas. Y las constelaciones que ellos veían, ¿no? Lo que no hay, efectivamente, lo que sí hay que remarcar es que ellos tenían mucha... no separaban la ciencia como conocemos nosotros. Uh-huh. Todo estaba muy mezclado con la religión suya. Todo, sí. Muchísimo. Por eso todo el mundo astronómico y la astronomía de los egipcios lo empleaban prácticamente para los templos, y todo el mundo de la religión. Uh-huh. Entonces no se puede separar. La identificación que llegaron a hacer de las estrellas, las constelaciones egipcias y las alineaciones astronómicas. O sea, si queréis esto lo podemos ir por eso debatiendo. Cuando Fome lo leas y profundices un poco, pues es un tema muy interesante. Pues eso, libro, a mí también me interesa mucho lo que se llama una disciplina que se llama arqueoastronomía, que es decir, Stonehenge, que si tal, y cómo alineaban antiguamente con los pocos medios que tenían y hacían esas construcciones tremendas y las alineaban astronómicamente perfectamente. Y eso está muy, muy, muy interesante. A mí siempre me ha gustado también profundizar en eso. Como podemos comentar el autor, si queréis, sí. El título y la editorial. El autor es José Llull, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Uh-huh. El título, Astronomía en el Antiguo Egipto, tercera edición del año 2016 y de la Universidad Valenciana. Uh-huh. Muy bien. La editorial. Muy bien, pues ahí queda abierto el tema de Egipto y la astronomía, ¿vale? Y para futuros programas nos traerá Alejandro. Más de 3.000 años después siguen dando guerra. Yo creo que ya no está, pero en Sevilla, en el pabellón de la navegación, estaba los faraones, el secreto de los faraones, y había unas réplicas y cosas de Ramsés II y eso, y ahí era muy espectacular porque lo que estáis hablando de cómo dentro de la pirámide hacen que el sol pase para saber exactamente los días de los equinoccios, es interesante, uh-huh. Aunque sea a nivel casi gráfico, ¿no? Porque iba el sol apareciendo y cuando coincidía, pues tenían el agujerito en la pirámide para que iluminara alguna cosa. Iluminara la cámara de lo la que cámara sea. Del uh-huh. Es que estaba todo eso estaba cargado de simbolismo porque como los astros eran para ellos dioses, cuando la luz daba en algún sitio era como una manifestación de los dioses hacia ellos o anunciándole algo, entonces por eso cuidaban tantísimo las alineaciones. Claro, dentro de su pabellón de dioses estaba Ra, el dios solar, claro, el sol. Efectivamente, todo está relacionado con el cielo. Con el cielo, muy bien. Muy bien, pues lo dejamos ahí y ya traeremos más Egipto y constelaciones. Pero que sepáis que no son alienígenas. yo hablando de lo que estabas comentando. Que sepáis que no son alienígenas. Lo que estabas comentando tú antes, da la impresión ese tipo de programa de que el hombre antiguo no podía hacer nada por sí mismo, nada. Tenía que estar ayudado siempre por ser... Esto... hay civilizaciones que hacían maravillas hace miles de años. Yo lo suelo ver. Y no hace falta la ayuda de nadie. La verdad que lo suelo ver, simplemente por curiosidad o por reírme un rato, por lo que sea, ¿vale? Porque llegan a unas conclusiones, porque además lo que más me choca es que es el canal Historia, que se supone que hablan de cosas, de Roma, de esto y lo otro, cosas, y de repente Alienígenas, una serie enorme, todos son historias. Y todo es cualquier cosa de la antigüedad, una pirámide, vale, eso es imposible, son los antiguos alienígenas que vinieron y les dijeron cómo se no sé qué, un acueducto romano, no, eso vinieron, chiquillo, una cosa que este, vamos, no, y siempre concluye, no queremos decir que sean alienígenas, pero... Solo en alienígenas. Y yo está enseñando uno, Luis María, un meme que Lito, son alienígenas, son alien. Bueno, es famoso en el grupo nuestro. Eso es famoso en el grupo nuestro de WhatsApp. Bueno, pero antes de continuar con la sección de Lito que vamos a estrenar, porque ya los detectores ya quedaron ya de sobra vistos, quisiera que Agustín que nos comentara tema. Antes de seguir, redes sociales, página web, venga, siempre hay que recordarlo un poquitín, venga. Bueno, nuestra página web, que por cierto, Alejandro, ahora que estás participando, no solo en la radio, te puedes animar a participar en la web. ¿Escribir algún articulito? Escribir algún artículo sobre astronomía y la antigüedad, o sobre los libros, o comentar. Darle un poquito de contenido a la web. Ya no tengo excusas, porque ya hasta junio no tengo exámenes. Ahora no tienes excusas. Venga, Agustín, cuéntanos. Bueno, en la página de siempre, amagallanes.es, que hoy hemos publicado, que como sabéis hoy, que no lo hemos comentado, pero bueno, tenemos pocas posibilidades, no hemos tenido ninguna de verlo. Hoy había un eclipse de sol parcial. Parcial, pero, y visto del hemisferio sur. Bueno, y un trocito del hemisferio sur, principalmente el cono sur prácticamente, ¿no? Una parte que nuestros amigos argentinos y chilenos siempre han tenido la posibilidad de verlo, pero bueno, todavía quizás, ¿no? Porque todavía allí es... Bueno, sí, a lo mejor es que como no es una cosa que nos afecte, ya no vemos ya hora exacta y cosas. No, que lo hemos publicado, pero bueno, tampoco nos hemos fijado, ¿no? Y bueno, en nuestra página web publicamos aparte las... ¿Cómo sabéis las conjunciones para que hacerle fotografía? Bueno, nuestro Facebook, @unpuntoazul, y también @magallanesjerez. Uno es del programa de radio y el otro de la agrupación. En Instagram también estamos, como @aamagallanesjerez. El correo nuestro es contacto@amagallanes.es, y los que contestáis a ludociencisascarrillos, acabado en ese, @gmail.com. Bueno, en iVoox tenemos los programas, los nuevos, estamos en el nuevo canal Magallanes y el programa se llama Un Punto Azul. Y si queréis todavía coger alguno de los antiguos, pues el canal se llamaba Un Punto Azul y los programas se llamaban Posca Un Punto Azul. Y bueno, esto es todo. Creo que hay uno más. Que había uno más antiguo, pero había nada más que tres, ¿no? Del programa. Correo. Ah, el correo. Del programa. Hay un correo del programa. Un correo del programa. Un punto azul, todo seguido, @aamagallanes.es. Aamagallanes.es. Lo recordamos porque pues, si no me la apuntamos. Sí, porque, lo voy a utilizar en mi sección. Facebook, Instagram, la página web. El de Twitter lo tenemos que recuperar, que también lo tenemos. El Twitter estamos ahí a punto de recuperarlo. Astrojerez. Es nuestro... El de la agrupación. Eso de la agrupación de la radio, no, es de la agrupación astronómica. Pues si alguien también lo quisiera seguir en Twitter, lo tenemos medio abandonado, pero lo queremos retomar todo tema de redes sociales para darle un poquito más de dinamismo a todo lo que hacemos. Muy bien, pues entonces, después de recordar todas las redes sociales donde nos podéis seguir y nos podéis ver las cosas que vamos haciendo, Lito nos va a empezar a la sección. Cuéntanos, me tienes en ascuas. No, va a ser más sencilla. Voy a ir a un poquito más fácil, porque algunas veces me costaba recopilar información sobre detectores, que es una cosa muy técnica. Y, digamos, entre comillas, voy a descansar un poquito de tanta consulta con muchos medios, de internet, libros, manuales, en fin, todo. Y hacerlo como una sugerencia que nos han llegado al programa, hacer un poquito más participativo o dinámico el programa. y pues se me ha ocurrido, como siempre esto va flash, normalmente estos flash me dan paseando a mi perro, que es cuando yo me relajo y me empiezo a darle vueltas, digo, tigre. Pues ya detectores estaba un poquito famoso, quemado. El famoso tigre. Sí, sí, el famoso tigre. Ya abuelete, ¿no? Abuelete tiene, tigre. Tiene ya 14 años. La mayorcete ya. Sí, sí. Pues hace un par de días paseando, digo, bueno, ya que detectores estaba un poquito... Ya yo creo que se puede dar por terminado, aunque daba alguno, pero ya son muy minoritarios. Tan técnicos, ¿no? Que sí, ya... y además muy complicados de explicar los principios y todo eso. Los básicos ya tenéis una idea, si habéis escuchado mi sección, de qué es lo que se utiliza detrás de un telescopio para tener información científica. Me consulto, como siempre, cómo se bautizan o científicamente o astronómicamente los años, y resulta que este año es el Año Internacional de la Mujer Investigadora. Muy bien. Uh-huh. ¿Mm? Así que he tirado de ahí y voy a copiar, como le he dicho off the record a Agustín, un poquito la dinámica de su sección, y quiero hacer una especie de concurso también para que participéis, dando pistas sobre apuntes biográficos de alguna investigadora, o en este caso me centraré en las astrónomas, que hay de sobra como para hacer una sección. Dando unas pistas, pues daré una semana para que, si los oyentes con las pistas saben de quién estoy hablando, pues a ver, nos si... lo hagan saber, a raíz de nuestros correos o lo que sea, nos lo hagan saber, ¿no? Utilizaré el correo del programa, un punto azul todo seguido, @aamagallanes.es, y bueno, después de escuchar, que investiguen, que por los medios que tengan, a ver si... Yo trataré de ponerlo un poquito difícil, no voy a ponerlo para que a la primera pregunta ya se sepa quién es, ¿no? Y lo único que tendréis que tener claro es que serán astrónomas, ¿vale? Mm. Que muchas veces, que es verdad, y por eso se hacen estos años conmemorativos, en la ciencia la mujer ha estado siempre no menospreciada, pero por lo menos... Infravalorada, y entonces pues qué menos de aprovechar este año pues para que salga la figura. Cuando ya se adivine, dejaré una semana o dos semanas con unas pistas adicionales, si no se acierta, ya cuando sepamos o ya hayan acertado quién es, daré la biografía ya completa. ¿De ese personaje? De ese personaje, y no como di la sección, por ejemplo, detrás del telescopio de hace años, uh-huh, que directamente daba la biografía del personaje. Uh-huh. Ahora doy unas pistas para que los oyentes se piensen un poquito. Pues ya he empezado, porque digo, ¿para qué voy a presentar? Y después digo, hago las tres primeras, empiezo, mi idea es dar tres pistas. Tres pistas acerca de ese personaje. Y dejar una semana y dar una o dos más a la segunda semana, y ya la tercera, si ya no hay, pues decir la de quién se trata y la bibliografía completa. Así que ojo al parche, y tenemos las tres primeras pistas. La primera es, tuvo una vida desahogada para su época. ¿Eh? Ya lo sabe a quién, ¿no? Le toca saber y ganar. Es una cosa pintoresca, lo he puesto como pintoresco porque, sí, claro, una mujer desahogada para su época. Para su época. Es una buena pista, sí. Desahogada. Las mujeres suelen haber estado siempre muy dependientes históricamente de sus maridos, ¿no? Entonces. Una persona que, digamos, tenía vida desahogada bastante tiempo, pues es un dato que yo creo que es relevante. La segunda, lo he puesto también porque me ha parecido curiosa en su biografía, porque normalmente pasa al contrario. Tuvo un padre progresista y una madre tradicionalista. Cosa que suele ocurrir al contrario. Sobre las madres los padres, animan... sobre todo los padres con las hijas. Claro, claro. lo normal es lo contrario, que los padres sigan lo que se llama el status quo, o sea, de que el dominación, digamos, apartar de la mujer de ciertos campos, y es la mujer la madre la que suele animar a la hija a que se valga por sí misma y haga lo que ella quiere o logre sus retos, ¿no? Uh-huh. Pues aquí era al contrario. El padre era... El progresista. El que le animaba y la madre pues era la que decía, no, tú nada más que con tu marido a hacer la comida. Así que, pues como era al contrario, pues lo he puesto como pista. Y la tercera, que os va a chocar, pero bueno, para eso está. Porque es difícil la sección, yo espero. Llegó a contar hasta 8 y hasta 3. ¿Ah? Y ya lo sabe. He visto la cara en su mirada, he visto que ya lo sabe. Luis, no. Así que. David ya lo sabe, no. En algo de su biografía, llegó a contar hasta 8 y en otro campo hasta 3. Vale, vale. Tuvo un padre progresista y una madre tradicionalista y vivió desahogadamente bastante parte de su vida. Nada, son tres buenas pistas. Complicado, pero bueno, ahí está, dándole. Con solo las tres, ¿no? En fin. Es que si doy... No, hay muchos datos que no se pueden dar que se buscan en todos lados. Pero hay cuatro pistas en realidad, ¿no? Las tres que has dado y que era astrónoma. Ah, bueno, vale, sí, esa es común a todas. Pero esa es una pista. Hombre, ya no hay tanto. Tú ya no hay tanto. A una microbióloga, no, no. Astrónoma. Astrónoma. Muy bien, pues ahí queda, lanza el guante Lito, a ver quién lo recoge, a ver quién es capaz de descubrir esta famosa y conocidísima, supongo, sí, astrónoma. Sí, otra pista más, si queréis. Es realmente famosa. Famosa y conocida astrónoma. En el campo nuestro, cuidado. Lo pregunta por ahí por la calle y no saben quién es. No saben quién es, vale. Muy bien, entonces ahí queda. A ver si alguien se anima y a través de los múltiples medios que os hemos dado hace un momentito, que si Facebook y tal, sobre todo, según nos ha dicho Lito, que va a mirar sobre todo el de sí. unpuntoazul@magallanes.es. Yo, ¿vale?, procuraría que no se dispersara la respuesta. Pero si alguno dice, ostras, no me acuerdo ahora mismo del correo y tal, y voy a meterme en el Facebook o lo que sea, pues también intentaremos atenderle si nos contesta, ¿vale? Si los compañeros ven otra... Nosotros miramos, si tú no ves Facebook, pero por ejemplo Agustín y yo lo vemos más a menudo, sí. Y dice, mira, que hay una respuesta para ti y te la hacemos llegar. Es mejor, ¿vale?, que lo manden al correo, ¿qué pasa con Ludo Ciencias, claro, Carrillo? Pero a veces alguien te contesta, claro, por otro medio porque... Y intentamos atenderle igual. Igual. Lo único que se nos puede pasar porque no lo veamos, pero siempre estamos alguno que lo ve y nos avisamos. Claro. Pues, pero tú has dado el correo muy claro, unpuntoazul@magallanes.es. Incluso rizando el rizo, si en el asunto ponéis quién es ella, pues ya sé yo la sección y ya. O contestar preguntas o alguna cosa de estas. Muy bien, pues hasta ahí la sección de Lito que se resolverá cada 3 semanas, pero la semana que viene darás pista para otra nueva. Sí, o para nueva, si no hay respuesta acertada. O sea, si hay respuesta acertada en esta semana, ya doy la biografía de la protagonista. Pero si no, das para otra, si no, doy una o un par de pistas más. Y otra, pero de la misma. Pero una nueva no. Bueno, como veáis. Yo... Así resolvemos una y tenemos una pendiente siempre. Ah, vale, bueno, vale, sí. ¿Entiendes sí, lo que te quiero decir? De acuerdo. ¿Eh? Sin problema. Doy 3 pistas la semana que viene de nueva. La segunda y veo si hay respuestas acertadas sobre esta primera. Si la hay. Resolvemos y si no, quedan lanzadas 3 para la siguiente y así vamos enlazando, ¿ok? Ok, de acuerdo. Pues nada, vamos ahora a pasar directamente a mi sección de qué saber de física, que en la que trato de explicaros un poquitín a todos lo que un chico o una chica de cuarto de la ESO, acabando la secundaria, debe de saber bien en su libro de física y de lo que le explicamos y lo que le examinamos hasta cuarto de la ESO, ¿vale? La física y la química hasta cuarto de la ESO ya empieza a tener algunas matemáticas, empieza a tener ya... algunas fórmulas, algunas ecuaciones, pero tampoco mucho. Es más, fenomenológica, que sepan las leyes, que sepan usarla, y después unos pequeños cálculos que no van más allá de una ecuación de segundo grado como mucho, ¿vale? Bien, pues nos quedábamos en el tema, iba por el tema 4 de mi libro de física, que es concretamente Física y Química, de la editorial Oxford, que es el que yo utilizo en mis clases, y vamos por el tema que se llama, a ver, lo voy a decir exactamente, fuerzas en los fluidos. Y vimos lo que era un poco la presión, ¿vale? La presión hidrostática, vimos la paradoja hidrostática, los plazos comunicantes la semana pasada. Y ahora vamos a los principios fundamentales de la hidrostática. El primero que tenemos es el principio de Pascal, ¿vale? El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida en un punto de un fluido, la presión ejercida en un punto de un líquido, aquí ya no puede ser un fluido porque el gas sí que se comprime, ¿vale? Considerado como incompresible y encerrado dentro de un recipiente, se transmite por igual a cada punto de líquido y a las paredes del recipiente, por igual, ¿vale? Haces presión en un punto y se reparte por todo a todos los sitios donde toque ese líquido, la presión que ejerce es la misma y se reparte por igual y perpendicular en todas las direcciones a la superficie de contacto. Este es el principio de Pascal. Por ejemplo, cuando tenemos un recipiente en el cual hacemos presión y le hacemos agujeritos para que salga ese líquido, sale por todos con la misma presión, ¿vale? Esto se utiliza tiene muchas utilidades prácticas, ¿vale? Sobre todo, pues la que viene aquí como ejemplo es la prensa hidráulica, prensa de Pascal, en la cual tenemos un émbolo pequeño y un émbolo grande, y todo está dentro lleno con un líquido que suele ser un tipo de aceite, incompresible, por supuesto. Y entonces, cuando haces fuerza en el émbolo pequeño, esa se multiplica en el émbolo grande, y así levantamos grandes pesos, coches y máquinas, ¿no? con la prensa hidráulica, utilizando por el principio de Pascal, es decir, la fuerza que yo hago en el émbolo chico se transmite por el líquido a todo punto, y donde encuentra un sitio donde moverse, pues el émbolo grande, porque lo demás está todo quietecito y no se puede mover, y tiene la misma fórmula, o muy parecida a la de la palanca, la fuerza por el brazo de palanca igual a la resistencia por el brazo de la palanca, y yo con una fuerza de 100 kilos puedo levantar un coche que pesa 1000, por ejemplo, ¿no? Por aquí pasa igual. La presión ejercida en un punto tiene que ser igual a la presión ejercida en el otro. Pero como la fuerza dividido por superficie, la superficie aquí es chiquitita, es igual a la fuerza en el otro lado por la superficie que es grande. Entonces puedo amplificar la fuerza que yo hago, y con una fuerza de 25 kilos en el émbolo chico puedo levantar una de 100 en el émbolo grande, ¿eh? Dependiendo de las dos superficies. Bien, eso era el principio de Pascal. Lo siguiente ya que nos viene es la presión ya en los gases. Esos serían los líquidos, presión de Pascal solamente es líquido, y ahora en los gases. Y lo primero que nos habla es de la presión atmosférica y del el experimento de Evangelista Torricelli, ¿vale? Que fue el primero que se dio cuenta que había que la atmósfera pesa, y entonces se le ocurrió el siguiente experimento. Torricelli cogió un tubo de aproximadamente un metro de longitud y una cubeta. La cubeta la llenó de mercurio y el tubo lo llenó de mercurio. Entonces se fue, cogió el tubo era un tubo como un tubo de ensayo muy largo de un metro, ¿vale? Estaba cerrado por un sitio y abierto por el otro. Entonces, por donde estaba abierto, lo volcó en la cubeta donde también había mercurio, y vio que el mercurio de adentro del tubo bajaba hasta una distancia de, si medía un metro, bajaba hasta 760 milímetros. Esto lo hizo a nivel del mar, ¿vale? ¿Por qué no se vacía del todo? Porque la presión que ejerce el aire sobre la cubeta de mercurio impide que se salga todo el líquido que hay dentro del tubo este de ensayo de un metro. A esta presión que se ejercía y que impedía que se vaciara todo el mercurio de este recipiente, la llamó presión atmosférica, y desde entonces una de las medidas de la presión atmosférica a nivel del mar, esos son 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Eso es la presión atmosférica, la presión que ejerce el peso de todos los gases de la atmósfera que tenemos sobre nuestras cabezas, ¿vale? Fuerza por superficie, acordaros, presión siempre es fuerza por superficie. A raíz de aquí, ya como, ¿por qué utilizo mercurio? Pues muy, muy fácil, por la densidad del mercurio, que es tan alta. La densidad del mercurio son, creo recordar, 13,6, mientras que la del agua es 1, ¿vale? Si hablamos en las mismas unidades, o 1.000 y 13.600, si hablamos en unidades más internacionales, ¿vale? Entonces, para hacer este mismo experimento con agua tenía que tomar un tubo de 10 metros o enorme, y no había quien trabajara vidrio con tubos tan largos, pero con mercurio sí le salió. Lo que él pretendía demostrar, y lo demostró. Bueno, la presión atmosférica, sabéis que es menor cuando vamos ascendiendo, en lo alto de una montaña es menor que a nivel del mar, porque hay menos atmósfera encima de tu cabeza y por lo tanto pesa menos. Bien, unidades para medir la presión atmosférica, pues hay muchas. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. También un milímetro de mercurio son 133 pascales. Acordaros que pascal era el sistema internacional, que era newton partido por metro cuadrado. Un bar son 1000 pascales, un milibar son 100 pascales, en fin. Hoy en día la equivalencia que tenemos todo el mundo es que un milibar son 100 pascales, es decir, un hectopascal. Entonces, hoy en día, en vez de ver en los mapas del tiempo las cosas en milibares, como lo veíamos cuando yo estudiaba, ahora lo vemos en hectopascales, pero la cifra es la misma. Cuando hay una borrasca y hay 960 hectopascales, es lo que antiguamente llamaba 760 milibares, es lo mismo. Bien, más cosas. Bueno, ya los barómetros, que son las cosas para medir la presión atmosférica, y los manómetros, que son los aparatos para medir presión, con mercurio son muy complicados. Durante mucho tiempo se estuvieron fabricando de mercurio. Sabéis, el mercurio hoy en día está medio prohibido, es tóxico, es muy contaminante. Y entonces se empezaron a hacer los barómetros aneroides, que era una cosa de metal donde se hacía el vacío, ¿vale? Y ese vacío que hay dentro, pues cuando hay más presión o menos, mueve una pequeña lámina que está unida a un dispositivo que marca con una aguja. Hoy en día ya también los hay digitales. Ese es el barómetro aneroide. Y también tenemos los manómetros, que son los que miden presión de cualquier tipo. El que tenemos para hinchar la rueda del coche, el que tienen los técnicos de aire acondicionado para medir las presiones de los gases de refrigerante, etcétera, etcétera. Bien. La altitud, la presión atmosférica varía con la altitud, o sea que es una forma de medir la altura, ¿vale? Hay cuando los montañeros y demás, cuando tienen en su reloj un altímetro, en realidad es un barómetro calibrado en altura y va midiendo las distintas presiones y eso va calibrado en altura en metro. Más cositas. Y ya nos queda prácticamente lo último del tema, que, bueno, dos cositas. La primera es fuerzas de empuje, principio de Arquímedes, es otra cosa de estática, de fluido, porque las cosas flotan y porque tiras una llave de acero al agua y se hunde, y un barco de 200.000 toneladas flota. Eso es curioso, pero era así. Y entonces, claro, hacemos el experimento de pesar una masa fuera de agua y dentro de agua y ver que dentro de agua pesa menos, hay un empuje ahí, ¿vale? Y entonces tenemos nuestro principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido, sobre cualquier cuerpo sumergido en un fluido, se ejerce un empuje vertical y hacia arriba que es igual al peso de la masa de fluido que desaloja. Eso creo que lo hemos aprendido todo así de memoria casi. Y entonces, claro, ¿por qué flotan los barcos? Porque están huecos, porque el barco, el casco del barco desaloja, yo qué sé, imagínate 20 metros cúbicos de agua, y 20 metros cúbicos de agua pesan más que el barco, por lo tanto flota. Si 20 metros cúbicos, si el barco desalojara 20 metros cúbicos de agua y esos 20 metros cúbicos de agua pesaran menos que el propio barco, el barco se hundiría, ¿vale? Al fin y al cabo se trata de densidades, ¿eh? Viene aquí una página entera llena de fórmulas, pero al final, si la densidad del cuerpo es más alta que la del fluido, se hunde. Si la densidad es igual que la del fluido, se queda donde lo pongas. Y si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido, flota, ¿vale? Flotabilidad de barcos y también flotabilidad de globos, porque el aire también es un fluido, y cuando lo que desaloja el globo pesa menos que el aire que hay, al calentar el aire sabes que pesa menos, y entonces asciende. Y ya lo último queda la tensión superficial, que es otro fenómeno estático de los fluidos, que es por lo que se hacen las pompas de jabón, y por lo que algunos bichitos pueden caminar por lo alto del agua, ¿vale? Esa tensión superficial, esa cohesión de las moléculas de agua que hacen que cuando no haya pared a donde apoyarse, que esté al aire, cree una película donde ahí la fuerza es más grande que en el resto y crea una tensión superficial, y incluso hay bichitos que pueden andar por encima del agua, ahí dejas caer un alfiler con mucho cuidado y se queda flotando por la tensión superficial, y por lo que si aumentamos la tensión superficial podemos crear burbujitas de jabón, etcétera, etcétera. Los famosos mosquitos de piscina. Exactamente, que van andando, que van andando con sus patitas por encima. También hablamos de que si según la tensión superficial, si el líquido moja al cristal o el cristal moja al líquido, ¿vale? Si sube, se hace menisco así o menisco al revés. Y, por ejemplo, la tensión superficial, ¿por qué utilizamos detergente para lavar la ropa? Porque los detergentes aumentan la tensión superficial y el agua es capaz de penetrar en los tejidos más a fondo. Si no, repelería y no entraría, que no apenas moja y podríamos lavar, quitar las manchas, ¿no?, de la ropa. Bueno, mi profesor de química decía, no olvidaros de que cuando os laváis con jabón, lo que realmente limpia es el agua, no el jabón. Claro. El jabón se utiliza para bajar la tensión superficial, pero lo que pueda es el agua. Y que pueda entrar más en las imperfecciones y en la suciedad. Bien, pues hasta aquí el tema 4. Ya empezaremos el siguiente día un tema nuevo, que ya vamos a ir sobre, creo que ya empezamos, el tema energía. Y nos quedan los chascarrillos, nos queda nuestra última parte de la sección, nos queda creo que bien. Venga, pues vamos con el chascarrillo. Primero el resultado de la semana pasada, que como si os acordáis, estábamos con los trigemenitas, que nuestro amigo de la SEA fue a visitarlo a su planeta, al trigémino, pero claro, cuando llegó, pues el GPS que no le funcionaba para llegar a la casa del amigo del trigemenita, y una niebla espectacular, un frío, total, que se le acercaron tres trigemenitas para, bueno, pues le voy a preguntar a ver si con estos señores me puedo resolver. Pero claro, él se acordaba que su amigo le había dicho que los trigemenitas había los verdes que siempre decían la verdad y los rojos que siempre decían la mentira. Pero claro, venían tan embozados, todo cubierto, que era imposible saber de qué color era cada uno, y con la niebla aún menos. Y entonces le preguntó al primero, pues, de qué color era. Y entonces le contestó algo que no pudo comprender lo que decía. Y le preguntó al segundo qué es lo que le había contestado el primero. Y le dijo que el primero le había contestado que era verde. Y además, él reafirmaba que era verdad. Y el tercero, que estaba por allí, se metió en la conversación y dijo que el único verde que había allí era él. Bueno, pues la pregunta era de qué color eran los trigeminitas, ¿no? Para poder llegar a preguntarle después de verdad dónde vivía su amigo. Bueno, pues la solución era bastante fácil esta vez. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el primero nos da una contestación que no entendemos. Pero si le preguntamos a uno, a un trigeminita cualquiera, de qué color es, siempre nos va a contestar que es verde. ¿Por qué? Porque si yo soy verde, que digo siempre la verdad, pues yo digo que soy verde. Pero si yo soy rojo, que digo siempre la mentira, como yo soy rojo, digo, y como no me está viendo, pues digo que soy verde. Es decir, que el primero, siempre la respuesta hubiese sido, soy verde. El segundo contesta, con lo cual no podemos saber primero si es rojo o verde, porque siempre nos va a decir que es verde. Pero como no lo habíamos entendido y le habíamos preguntado al segundo, el segundo dice que el primero había dicho que es verde. Si el segundo fuera un mentiroso, pues como el primero obligatoriamente nos había dicho que es verde, el mentiroso diría que su amigo ha dicho que es rojo. Luego el segundo no puede ser mentiroso, el segundo tiene que decir la verdad, puesto que ha dicho que era verde. Con lo cual el segundo es verde. Y además, al confirmar que el primero, seguimos sin saber primero si era verde o rojo. El segundo sabemos que dice la verdad porque ha dicho que era verde, y el primero, la única cosa que podía decir, que era verde. El segundo confirma que el primero era verde, pues como es un tío que además dice la verdad, pues el primero era verde. Podía haber sido rojo, pero como el segundo nos está diciendo que era verde, independientemente de lo que nos dijera el primero, pues el segundo ya es verde y el primero verde. Y el tercero es rojo, porque dijo que el único verde era él y ya sabemos que hay como mínimo dos rojos más, dos verdes más. Luego está mintiendo porque él no es el único verde. Luego eran los dos primeros verdes y el tercero rojo. Este no era muy difícil, ¿no? Había que pensarlo un poquito, ¿qué? Había que pensarlo un poquito. Ya es que eso no se me ha dado nunca muy bien, pero bueno, vamos, sí, hasta ahí he llegado. Te podía haber descubierto por otra forma, pensando en el segundo y no en el primero, pero bueno, yo lo he descrito pensando en el primero. Ya, pensando desde el segundo también se podía haber solucionado igual. Uh-huh. Bueno, el sacadillo para esta semana, pues lo vamos a llamar Alcanzando a Pi, y resulta que el día 18 de febrero, que quedan unos días, ¿no? Bueno, pues el día 18 de febrero resulta que la nave Pi se encontraba a 15 años luz de distancia. Bueno, ese día los pilotos de la nave estaban de descanso y la nave mantenía esa distancia con la Tierra, porque ni se movía para adelante ni para atrás, se mantenía estable con respecto a la Tierra, ¿vale? Y resulta que ese mismo día, el día 18, ese día estaban los pilotos de descanso porque, no sé si sabéis, que el sindicato de pilotos interestelares obliga a que los pilotos tienen que descansar un día sí y un día no. O sea, trabajan un día y al día siguiente descansan, no es como aquí que descansamos el séptimo día. Ellos trabajan un día y descansan al día siguiente. Entonces ese día les tocaba no trabajar los de la nave Pi. Bueno, pues ese mismo día, el día 18 de febrero, se decide enviar una nave a alcanzarla, la 2Pi, la nave 2Pi, que los pilotos de esta nave tenían peor suerte porque ese día les tocaba trabajar y salieron en busca de la nave anterior. Y la nave en un día recorría pues 3 años luz. O sea que el primer día pues ya la había recortado de los 15, 3 años, ya tenían una distancia de 12. Pero claro, ¿qué pasaba? Que al día siguiente la nave Pi, ya el piloto se ponía en marcha y caminaba esa nave y avanzaba 2 años luz. Pero ese mismo día que había avanzado 2 años luz, el piloto de la nave 2Pi pues permanecía parado. También tenía vacaciones. También estaba de vacaciones, claro. Vale. Sí, sí, sí. El sindicato era para todo igual, lo que pasa es que no coincidían los días. Vale. Pero tenían ese día de vacaciones y no podían hacer. Bueno, pues así, un día sí, un día no, cada uno le tocaba descansar o trabajar. La nave Pi avanza 2, la otra avanza 3. Bueno, pues qué día, o en cuántos días, o qué día del mes se encuentran las dos naves. ¿Y qué celebraron ese día? Ay, qué celebraron. ¿Y por qué? ¿Qué celebraron, tío? ¿Qué celebraron ese día? ¿Qué marca de cerveza tomaron, Miguel? Agustín, creo que adivinemos mucho Te juro que se intenta, ¿eh? Se intenta. Este es facilón también. Iba más o menos bien hasta que dijiste. Hasta que dijiste, celebraron ya. Que celebraron. Ya me ha matado, ya. Ya, ahí me ha matado completamente. Bueno, pero son varias preguntas. La primera pregunta es: ¿cuánto tarda ¿cuántos días se encuentran ya? ¿Qué fecha era? ¿Y qué celebraron ese día? Son tres preguntas, si queréis. Bueno. ¿Vale? Para que haya tres niveles de dificultad. De dificultad. Pero bueno. Al acierte las tres, pide oro, ¿no? Lo más fácil que celebraron. Pero bueno. Bueno, eso es lo más fácil, ¿no? Sí. Vaya. Bueno, pues estos son los chascarrillos. Los chascarrillos. Nos quedan unos minutitos. Muy bien, nos quedan unos minutillos. ¿Queréis comentar algo? Sí, yo quería ayer saber. Fue ayer cuando se encontraron, ¿no? ¿Qué? ¿Fueron qué? Ayer. Ayer. No. Yo le quería preguntar a Elizabeth. Fue ayer, pero no. No vale la pista. No doy pista. Ah, que fue ayer, ya entiendo. No, pero una pista confusa. Hoy está fino. Es una pista confusa, pero sí, bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le iba a decir? Yo quería preguntar a Lito si ha mirado alguna cosilla para el tiempo de este fin de semana, que nos gustaría observar un poquito, que tenemos luna nueva. Pues si me da 5 minutitos los que hay, pues te lo miro ahora mismo. Pues no sé, que no creo que tengamos tanto. Oye, una cosa que preguntó Serpiente, que sí, estuvimos hablando la semana pasada de lo de la fecha juliana, vamos, yo lo miro por si acaso, si no de bocajar rodelito, que preguntó el Serpiente. La juliana modificada. La juliana modificada, sí, porque él decía que la miraba por el Stellarium. Y le daba las dos fechas, la normal y la... Lo leí, pero se me ha quedado en tareas pendientes. Sí existe lo de la juliana modificada y a ver si le he hecho pero un yo creo, no, y... yo lo leí, yo creo que es porque, si no tú lo bueno, miras eso, bueno, porque uno empieza a las 12 el día, ¿no? Juliano, sí, a las 12 AM, digamos. Sí, sí. Y en la modificada empieza a las 0. A las 0. Sí, es una de las causas. No me acuerdo, no sé si hay algo más, porque la modificada además permite hacerla más corta, porque durante un siglo hay alguna cosita más que podremos verla. En Vistagare, sí. Pero creo que va por ahí. Va por ahí. Muy bien, entonces no sabemos si podemos ir a observar y a estrenar cosas que tenemos de los Reyes todavía. No, hombre, no. Sí, era una cosa. No, una cosa de saber, si simplemente no era si había hecho algo. No, si quedan no, 2 minutos, no lo veo. No va a buscarlo ahora. No hay conjunciones, porque ya han sido la semana anterior. Para que lo busque. La de Venus, que sería el día 16, tenemos ahí un solazo que. El Venus está al lado, ¿no? Al lado del sol. Prácticamente. Últimamente tenemos poquita cosa. Poquitas horas, poquita. Pero tarde, no, tarde. Sí. Muy temprano. Lo que llamamos la hora de Miguel, todo el mundo aquí en la agrupación. La hora de Miguel, a las 6 de la mañana. Y de alguno más que se está echando atrás últimamente. Sí, ¿verdad? No quiero mentir. Hay gente que dice, venga, vamos, y se echa atrás después. No, pero yo he visto de fotos de Luis, de tuya, Luis, muy buenas últimamente de conjunciones. Anda que la foto que sacaste ahí con Marte estaba muy espectacular. Marte, la luna, ¿qué? Tenía más remedio que ir a trabajar. Pero además. Y tan temprano que viste la cámara, ¿no? Se veía al lado espectacularmente la constelación, ¿no? De, sí, sí, se veía muy bien. Vamos, la hice con el móvil, ¿eh? ¿Ese fue con el móvil? ¿Fue? Con el móvil. ¿En la ciudad? ¿Qué móvil? Vamos, un buen móvil. Haremos un tutorial de móviles. Muy bien. Estaba en Scorpio, ¿no? Yo, en ese momento. Y la verdad que se veían Antares, la luna y. Y Marte, Júpiter estaba ya más alejado, pero Marte, la Luna y Antares estaban alineados. Muy bien, por aquí ya ponemos punto y final a este programa. Hemos cumplido todo ya nuestro tiempo. Nuestro querido realizador está allí haciéndonos señales de corta ya. Así que hasta el jueves que viene. Muy buenas noches a todos. Jueves. Buenas noches.